Tenemos ya el contacto telefónico con Anita Hernández, integrante del colectivo de Capurro, también peleando en contra del trazado que está indicado para el ferrocarril central, el llamado tren de UPM. Anita, bienvenida a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. Buen día para todos. Muchas gracias por llamar. Bueno, recién conversábamos con Natalia de la zona de Canelones, de la ciudad de Canelones, sí. Hablando sí, sí. Sobre lo que está ocurriendo en esa localidad. En el caso de Capurro, ustedes han tenido ya un recorrido, pero ¿en qué está hoy este tema? Las obras. Las obras. Bueno, ya se han desmantelado, mirá, todas las vías, ¿verdad? Sí, todas las vías están desmanteladas. Y ya, por ejemplo, en la cuadra que yo vivo, ya se hicieron los retiros de los fondos que van contra la vía. Ya hay muchas casas que ya les hicieron el retiro y el muro que ellos hacen. Hay algunas casas que no, que yo pienso que las que faltan hacerle el retiro, inclusive la mía, y yo vivo en una casa que es una copropiedad. Bueno, entonces somos dos dueños acá, ¿no? Anita, explícanos esto. ¿Se hizo la expropiación ya directamente de parte de las casas? Sí, ya se hizo la expropiación de los terrenos. Se le quitó, digamos, unos 3 metros de fondo. Como yo y la señora de al lado no firmamos, no aceptamos la expropiación, estamos por vía judicial ahora, que no sé, no nos han dicho nada, no sabemos en qué está. Pero no les tocaron el terreno. A nosotros todavía no, porque no es terreno, es casa. O sea, claro. Van a quitar 3 metros de construcción. De construcción. Y hay otras casas en esta cuadra que tampoco las han tocado, así que yo supongo que es por eso mismo, porque quizás esa expropiación de casas van a tener que tener algún otro, no sé, otra actividad distinta que simplemente extender, es decir, sacar 3 metros de fondo, ¿no? Contarle a la audiencia cómo es eso. ¿Fue el ministerio? ¿Fue la empresa? ¿Fueron las constructoras? ¿Quién fue a golpearles la puerta a ustedes para decirles que les tenían que expropiar parte de la casa? Bueno, eso fue el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que vino primero una psicóloga a explicarnos esto. Después ¿una psicóloga vino, fue? Sí, una psicóloga habló con todos los vecinos. Sé que con algunos vecinos no fue lo más simpática posible, digamos. No usó la psicología, digamos. No usó la psicología. Bueno, con nosotros no, en mi caso fue correcta, pero sé de vecinos que, por ejemplo, tenían que mudarse porque no eran inquilinos, y bueno, fue muy, muy, muy falta de humanidad, digamos, ¿no? Una persona que tenía una discapacidad física motora, digamos, con las piernas, y bueno, y ya, finalmente tuvo que mudarse. Ellos les pagan, parece, un año o 2 años de alquiler, pero muy, muy, viste, con ella fue muy, muy grosera, digamos, viste, muy falta de humanidad, eso no le importó, había que irse y había que ir. Bueno, vino ella, después vinieron los personas que te decían la propuesta cuál era, el dinero que te podían dar, todo eso. Bueno, nosotros no quisimos porque estábamos en esta lucha y no nos parecía correcto, claro, firmar, ¿no? Claro. Aceptar la expropiación. Así que estamos en esa. No sabemos si no nos han tocado la casa porque estamos con ese tema de que no hemos firmado, no sé si es eso, o si es simplemente porque es otro tipo de expropiación al tener que tirar casa. Claro. ¿Viste? ¿Ustedes están cerca de Boulevard Artigas, por ejemplo? ¿Cerca de los accesos ahí? Sí, pero estamos... ¿Del viaducto? Ponele que estamos a unas 3 cuadras o 4 de Boulevard Artigas, como yendo para afuera, digamos, ¿no? Como para el Paso Molino, como... estamos así a 3 o 4 cuadras de ahí. Y bueno, y ya en Capurro, por ejemplo, en la vía, pusieron como un portón, o sea... al costado de Capurro, donde cruza la vía, para el lado de Boulevard, como tú me decís, pusieron un portón, así que uno no ve qué están haciendo ahora ahí. Pero en esta, del portón ese, para... ¿No se ve la obra? No, no, en este momento no estamos viendo porque hay un portón que tapa, no sabemos. Ese portón lo pusieron ahora, yo que sé, 15, 20 días. Antes no estaba. Ahora sí, no sé por qué motivo, no sé, era para trabajar tranquilo, no sé. La verdad que no tengo idea por qué pusieron ese portón ahí. Viste que nada se sabe, la empresa no dice nada, nadie te dice nada. Nada, te encontrás con eso, te cierran una calle. Sí, sí, no. No te dice nada. Así que, está así. Y bueno, y ahora ya está esta cuadra mía, ya te digo, los terrenos que había que ensanchar, digamos, sacarles un pedazo, ya está hecho, ya tienen los muros. Y hay mi casa y dos o tres, un poco más separada de la mía, que son casas que están pegadas a la vía, no son terrenos nada más, no son fondos, son casas. Esas casas van a tener que tirar parte abajo, entonces no sé, ya te digo, por qué motivos que todavía no están tocados. Ni nos han dicho nada tampoco. Nosotros fuimos un día a hablar con el capataz porque veíamos que estaban ensanchando así, haciendo la expropiación a los terrenos, a los fondos, y fuimos a preguntarle si nos venían a hacer algo a nosotros. Entonces, ¿cuándo nos iban a venir a tocar la casa a nosotros? Entonces nos dijeron que no, que por el momento, de esto que te hablo hace más de 2 meses. Que esos padrones no estaban indicados. Que ellos no tenían indicado tocar, por ejemplo, la casa nuestra todavía. Sí. Ahora, nosotros recién hablábamos con Canelones, hemos hablado con otras localidades también que básicamente las dividen a la mitad, ¿no? O las dividen en dos. En el caso de esa zona de Montevideo, es muy claro también la división, porque incluso en el caso de Uruguayana, por ejemplo, la parte a la calle misma, a la avenida misma. Sí, sobre todo acá en el cruce, yo no sé si tú conoces la zona, el cruce de la vía sobre Uruguayana es muy ancho, muy largo, cruzan los autos, todo por ahí. Yo en esta zona está previsto que van a hacer una trinchera, o sea, el tren va a pasar por debajo. Sí, pero va a demorar un tiempo la obra esa, porque no es fácil hacer un túnel como para que pasen los trenes. No, claro. Además, fíjate que va a ser entre 9 y 11 metros de profundidad. Y además, yo lo que mi hijo me dice, que se dedica a la construcción, él me dice, los años que hace que está el ferrocarril, desde los 1880, 1860, tú fíjate este terreno, lo apisonado que está. Porque han pasado trenes durante todos esos años, más de 100 años pasando trenes con el peso de los trenes, ese terreno se fue apisonando. Yo pienso que hasta explosivos van a tener que usar, porque realmente es un terreno que es como una roca. Es tremendo. Claro. Sí, sí. No, y todo lo que por ahí, además del transporte, todo lo que significa esa zona de Montevideo, en cuanto al tránsito, bueno, ni hablar, todo el cruce con Boulevard Artigas, bueno, todo lo que ustedes ya conocen, obviamente no vamos a agregar, pero queda partido durante toda la obra y después durante el trayecto del tren, muchas zonas de Montevideo también. Y tú fíjate que si van a pasar trenes de 8 cuadras de largo, seguidísimo, muy seguido, porque además ni siquiera tenemos la seguridad de cuánto, qué frecuencia van a tener, porque lees un lugar, te dice 14 por día, en otro lugar puede ser hasta 25, hasta han dicho hasta 50 frecuencias, entonces uno no sabe realmente cuántos trenes van a pasar. Así que realmente el corte de las calles va a ser muy grande, de mucho tiempo, porque un tren va a estar 8 cuadras pasando, por más que pase ligero, es un buen rato que tienen que estar esperando. Y después va a pasar otro, no sabemos cuánto por día, esos cruces van a estar cerrados mucho tiempo en las 24 horas del día. Tenemos que terminar, Anita. No sé si hay algo que vos quieras decir. Que falte decir, que es importante decirlo ahora. Sí, yo lo que quisiera decir es que nosotros no tenemos seguridad de una contingencia, ¿viste? No sabemos a quién tendríamos que reclamarle en caso de que nos pase algo en las casas, porque estamos pegados a la vía, pegados. Entonces, nos habían dicho, van a tener un teléfono de la empresa constructora. La empresa constructora no me parece a mí que sea algo que yo me pueda quedar tranquila. Yo me parece que el Estado es el que tiene que hacerse cargo de eso. Pero no tenemos ninguna noticia de que eso sea así. nos habían dicho que la empresa constructora nos iba a dar un teléfono para que nosotros avisáramos si se nos rajaba una pared, por ejemplo. Pero bueno, empezando no lo tengo el teléfono. Claro. Todavía no me lo dieron. Y según lo que yo que sé, si es la empresa misma la que lo está haciendo, ¿qué corte me va a dar? ¿Qué solución me va a dar? Tiene que ser el Estado el que se haga responsable. Pero no sabemos nada de eso. Eso es lo que a mí me tiene más viste nerviosa, sí, digamos, porque uno no sabe a quién recurrir. Nuestra propuesta es visibilizar más este tema, que es increíble que lo oculto que está. Lo oculto que está, aunque está a la vista de todos. No sé si se entiende. Sí. Además, vas gente mirando todo por donde va pasando este tren, todos los destrozos que ya se han hecho. Y no podés creer que ya han habido, ¿no? Acá, por suerte, no, sí. Pero han habido accidentes en Sayago y todo, personas que se han caído, se han lastimado. Ahora me contaron uno que se quebró la mandíbula, incendio, todo, y no pasa nada. Ha pasado de todo. Bueno, sí, Anita. Bueno, muchas gracias por siempre estar, ¿eh? Gracias a ustedes por siempre estar. Anita Hernández, del colectivo allí en Capurro.